Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A new Senate investigations confirmed the Pentagon sought the help of military. Una nueva investigación del Senado confirmó que el Pentágono solicitó la ayuda de psicólogos militares en el año 2002 para desarrollar métodos de interrogatorio agresivos que son considerados formas de tortura por muchos grupos legales y de derechos humanos. Según el informe del Senado, en julio de 2002, William Haines, en aquel entonces asesor general del Pentágono, envió un memorándum para indagar sobre un programa militar conocido como SERE, Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape. Este programa inicialmente fue diseñado para enseñarle a los soldados del ejército cómo soportar los interrogatorios de los enemigos, pero las Fuerzas Armadas estadounidenses copiaron dicho programa y lo utilizaron contra los prisioneros detenidos en el extranjero. Está programado que Haines declare hoy ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Meanwhile, a major investigation by the McClatchy newspapers has concluded. Mientras tanto, una gran investigación de McClatchy Newspapers concluyó que Estados Unidos encarceló por error a quizás cientos de hombres en prisiones en el extranjero, tales como Guantánamo, basándose en pruebas poco convincentes o inventadas, viejos rencores personales o pago de recompensas. McClatchy entrevistó a 66 exprisioneros. Aproximadamente la mitad de ellos no estaban vinculados a grupos o actividades militantes. Únicamente 7 de ellos estaban relacionados con el liderazgo de Al-Qaeda. In California, dozens of gay and lesbian couples were married Monday. En California, docenas de parejas homosexuales se casaron la noche del lunes, cuando el estado celebró los primeros matrimonios legalmente reconocidos entre personas del mismo sexo. California es el segundo estado, después de Massachusetts, en unir en matrimonio a parejas homosexuales, pero es el primero en otorgar licencias a parejas de cualquier estado. Former Vice President Al Gore has endorsed Senator Barack. El ex vicepresidente Al Gore apoyó al senador Barack Obama en su candidatura a la presidencia. Al Gore habló el lunes durante un acto electoral de Obama en Detroit. Al Gore dijo: tras 8 años de pérdida de puestos de trabajo y recortes salariales, necesitamos un cambio. Tras 8 años de incompetencia, negligencia y fracaso, necesitamos un cambio. Tras 8 años de deshonra y falta de respeto a nuestra Constitución, necesitamos un cambio. Tras 8 años de los peores y más graves errores de política exterior en la historia de nuestro país, necesitamos un cambio. Barack Obama elogió a Al Gore por sus años de servicio público. El senador Barack Obama dijo: I want to thank most of all Al Gore. Primero que nada, quiero agradecerle a Al Gore. Quiero agradecerle por su apoyo. Quiero agradecerte por tu servicio. Quiero agradecerle por todo lo que está haciendo para asegurarse de que dejemos un planeta mejor para nuestros hijos. En otras noticias sobre las elecciones, Obama contrató a la exdirectora de campaña de la senadora Hillary Clinton, Patty Solis Doyle, como jefa de personal del futuro candidato a la vicepresidencia de Obama. Varios seguidores de Clinton consideran que esto demuestra que Obama no elegirá a Clinton como vicepresidenta. Clinton despidió a Doyle de su cargo de directora de campaña en febrero y se dice que apenas se dirigen la palabra. Meanwhile, the presumptive Republican nominee John McCain. Mientras tanto, el presunto candidato republicano John McCain pidió que se levante una prohibición federal sobre las excavaciones petroleras costa afuera. McCain dijo que eso es necesario para que el país pueda volverse más independiente en lo que refiere a la energía. Se prevé que el pedido de McCain generará polémica incluso dentro de su propio partido. Los gobernadores republicanos de California y Florida, Arnold Schwarzenegger y Charlie Crist, se oponen a que se realicen excavaciones cerca de la franja costera de sus estados. En Afganistán, los combatientes talibán tomaron el control de 7 aldeas cerca de Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán. La ofensiva del talibán tuvo lugar solo días después de que militantes atacaron una prisión en Kandahar, lo que posibilitó que más de 1,000 reclusos escaparan. Amnistía Internacional está acusando a Estados Unidos y a otros países de evadir sus responsabilidades con los refugiados iraquíes al promover un panorama falso sobre la situación de seguridad en Irak. Sarnata Reynolds, de Amnistía Internacional, dijo: si bien la retórica del gobierno estadounidense indica todo lo contrario, la situación de los derechos humanos en Irak sigue siendo tan desastrosa que nadie quiere regresar por voluntad propia. Según la Organización de las Naciones Unidas, el número de iraquíes que huyeron de sus hogares ahora llegó a 4.7 millones, la cifra más alta desde que comenzó la invasión estadounidense. Un refugiado iraquí que vive en Damasco dijo: sus casas han sido destruidas u ocupadas por otras personas. No hay servicios como agua potable, electricidad, ni siquiera los hospitales están en condiciones de atender a las personas. En cuanto a las escuelas, las familias pelean siempre por sus hijos. Les preocupa que sus hijos sean secuestrados. En noticias de Capitol Hill, dos senadores demócratas destacados están siendo criticados por aceptar hipotecas especiales de intereses bajos de Countrywide Financial, la empresa de créditos hipotecarios que se encuentra en el epicentro de la crisis de hipotecas de alto riesgo. El grupo Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad de Washington presentó una queja por falta de ética contra los dos demócratas, Chris Dodd de Connecticut y Ken Conrad de Dakota del Norte. La publicación Portfolio informó que Dodd y su esposa ahorraron más de $70,000 en virtud de este acuerdo especial. En otras noticias de Washington, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes solicitó formalmente los informes del FBI sobre las entrevistas con el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney en la investigación sobre el caso de filtración de la CIA. Está programado que el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, declare el viernes sobre este caso ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, se produjeron nuevos acontecimientos en el escándalo por la destitución de fiscales estadounidenses. El Wall Street Journal informa que los fiscales federales están intentando presentar la primera acusación penal del caso. El sujeto del gran jurado sería Bradley Scholzman, el exjefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Scholzman fue acusado de politizar la División de Derechos Civiles al contratar a aliados conservadores. En materia jurídica, la Corte Suprema aceptó un caso que determinará si el exfiscal general John Ashcroft, el director del FBI Robert Mueller y otros altos funcionarios pueden ser demandados por daños y perjuicios por los hombres musulmanes y árabes hostigados tras los atentados del 11 de septiembre. La decisión de la Corte repercutirá sobre varios casos, entre ellos una demanda colectiva de cientos de exprisioneros. UN Secretary General Ban Ki-moon has called for an end to... El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió que se ponga fin a la cultura de la impunidad que envuelve al asesinato de periodistas. Ban Ki-moon hizo este comentario mientras inauguraba una estatua de vidrio de casi 10 metros de altura en Londres, dedicada a los periodistas y a los que trabajan con ellos, que han muerto en el desempeño de sus labores. Ban Ki-moon dijo: los que asesinan a los periodistas no solo detienen la libre circulación de información, sino también la capacidad de millones de personas de hacer oír sus noticias. Este monumento es erguido en honor a todos aquellos que sacrificaron sus vidas para que el resto de nosotros pudiéramos estar informados. Pero también es para aquellos que sobrevivieron, para quienes están allí en este momento arriesgando sus vidas para informar lo que descubren, a pesar de las amenazas mortales. Mientras tanto, hay novedades en el caso de Walid Khaled, un técnico de sonido de Reuters que fue asesinado por soldados estadounidenses en Bagdad en 2005. El inspector general del Pentágono determinó que los soldados estadounidenses que mataron a Khaled actuaron dentro de las normas militares. Pero el inspector general reconoció que la investigación del incidente por parte del ejército estuvo contaminada por el hecho de que no se preservó la prueba del video del incidente. Un investigador del ejército supuestamente perdió el video de un camarógrafo de Reuters en el auto que capturó los incidentes que provocaron los disparos y los disparos en sí. En otra noticia de medios, la cadena de periódicos McClatchy anunció que recortará 1.400 empleos, el 10% de su fuerza de trabajo. Está previsto que las mayores reducciones se den en el Miami Herald y el Charlotte Observer. La cadena de periódicos de Tribune también anunció recortes de otro tipo. El periódico planea eliminar alrededor de 500 páginas de sus periódicos a la semana, entre ellos el Los Angeles Times y el Chicago Tribune. Tension remains high in Zimbabwe, 10 days ahead. Continúa la tensión en Zimbabue 10 días antes de la segunda vuelta electoral entre el presidente Robert Mugabe y Morgan Tsvangirai. El lunes, Mugabe amenazó con arrestar a líderes de la oposición. Robert Mugabe dijo: "Sooner or rather than later. Tarde o temprano vamos a acusar al partido y a los líderes del partido de ser responsables de esos crímenes de violencia, porque hay un cierto parámetro verificable en el país y eso debe terminar. Queremos ir a la elección en forma pacífica". En Londres, el presidente Bush y el primer ministro británico, Gordon Brown, acusaron a Mugabe de orquestar la violencia en Zimbabue. Gordon Brown dijo: "No se debe permitir que Mugabe robe la elección que tendrá lugar en menos de 2 semanas. Y es por eso que exhortamos a Zimbabue a que acepte que un enviado de las Naciones Unidas visite Zimbabue ahora y que acepte a los monitores internacionales de todas las partes del mundo que están disponibles para asegurar que esa sea una elección libre y justa". Robert Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que el país logró la independencia de Gran Bretaña en 1980. La devastadora inundación en Iowa ha llevado el precio del maíz a niveles históricos. El lunes, el precio del maíz aumentó por encima de los $8 el bushel por primera vez en la historia. La peor inundación en el centro oeste del país en 15 años ha afectado a 5 millones de acres de tierra agrícola. El creciente precio del maíz también provocará un aumento en los precios de otros alimentos básicos como la leche y los huevos, además de muchos alimentos procesados. A pesar de que los consumidores están gastando más en los supermercados, algunas empresas están sacando ganancias. El stock de Walmart recientemente sufrió un aumento récord en 4 años, en parte debido al aumento del gasto en los productos básicos. Los abogados de un prisionero condenado a pena de muerte en Texas, cuya ejecución está programada para esta noche, afirman que el procesamiento del prisionero debería ser anulado debido a que el juez del juicio por doble homicidio tenía una relación amorosa con la fiscal. Jars Hood ha estado condenado a pena de muerte desde 1990. El lunes, el Tribunal Penal de Apelaciones del Estado rechazó la apelación de Hood diciendo que sus abogados no presentaron pruebas de que la supuesta relación influyera en que el jurado hallar a Hood culpable. Y por último, el presidente Bush acusó a un periodista británico de difamar a Estados Unidos luego de desafiar a Bush acerca del trato de prisioneros en Guantánamo. Bush realizó los comentarios durante una entrevista con el periodista británico de Sky News, Adam Bolton. Quiero decir, usted ha hablado mucho de libertad. Lo he escuchado hablar de libertad. Creo que cada vez que lo veo. Bush. Sí. Bolton. Algunos dirán, mire, tomemos por ejemplo Bahía de Guantánamo y Abu Ghraib, y la rendición y todas esas cosas, para ellos eso es lo opuesto a la libertad. Bush. Por supuesto, si quiere difamar a Estados Unidos puede buscar en cualquier parte, pero si usted va, lo que necesita hacer, creo, sugiero que haga esto en una conferencia de prensa. Si usted va a Guantánamo y ve cómo son tratados los prisioneros, y lo están haciendo a través de nuestros sistemas judiciales, somos una tierra de derecho. Bolton. Pero la Corte Suprema acaba de decir que, usted sabe, falló en contra de lo que han estado haciendo allí. Bush. Pero el Tribunal de Distrito no, y el Tribunal de Apelaciones tampoco. Bolton. La Corte Suprema es suprema, ¿no? Bush. Lo es, y acepto su veredicto. No estoy de acuerdo con su veredicto, y no es lo que estaba haciendo allí. Esta fue una ley aprobada por nuestro Congreso en Estados Unidos, en la que trabajé con el Congreso para que se aprobara y fuera promulgada. Bolton. Pero parecía un intento de pasar por encima de la Constitución, en cierta medida. Bush. Esta fue una ley aprobada, Adam. Nosotros aprobamos una ley. Pasar por encima de la Constitución significa que hicimos algo por fuera de los límites de la Constitución. Fuimos al Congreso y logramos que se aprobara una legislación. Bolton. Que está siendo derribada, creo. Bush. Sí, y acepto lo que hizo la Corte Suprema, y no necesariamente tengo que estar de acuerdo con eso. Mi único punto es que sí, quiero decir, ciertamente desearíamos que Abu Ghraib no hubiera sucedido, pero eso no debería reflejar lo que es Estados Unidos. Estas fueron las acciones de algunos soldados. Eso no muestra lo que es Estados Unidos en su totalidad.